por las cosas de la edad, por duda de libertad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por allá que cambiaste hasta tu forma de vestir. Y alguien adorna con tu sombra. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame. Yo diga la que me ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que ni te gustó. Invéntame y dale como a mí un beso a él. A ver si se realiza igual a bien. Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser. Sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Que lluvia sin paz, que cosas de más. Que duro saber que no estás. Fue nuestra piel.